A ver si me acuerdo de los colores. Espérame, no. Bueno, era rojo, ¿verdad? Teníamos el amarillo, el negro, el blanco, dorado, hueso, naranja. ¿Cómo voy? Perfecto. Agregaría también el rosa que será de la amistad. Ajá. ¿Y el morado ya lo agregamos? Rosa y morado. Ok, déjame lo agrego. Rosa. Morado sería de la pasión. Wow. Morado. Por ejemplo, los colores de la Santa Muerte tendrían que ver con los colores de los cuarzos. No, tiene otros significados, Ah, pero ok. sí se trabaja también dentro del culto de la Santa Muerte con los cuarzos porque sabemos que tiene una energía, entonces se consagran como amuletos para ocuparlos dentro del culto de la Santa Muerte. Ok, perfecto. Ok, entonces, a ver, vamos a pasar a los comentarios del chat. Esta pregunta es muy Sí. interesante, fíjate. Dice, ¿por qué tiene tan poco tiempo el culto a la muerte si siempre ha acompañado a la humanidad? ¿No será que estamos faltos de creer en algo y nos agarramos de ella? Más bien le da falta de información, porque es lo que estábamos narrando hace al principio, como hay un histórico amplio. Más bien la muerte no siempre se ha representado de lo que ahora conocemos, sino es lo que heredamos de nuestra historia, es lo que heredamos de la revolución, de las epidemias, estábamos hablando hace un momento. Entonces, esta imagen de la muerte femenina es gracias a José Guadalupe Posada. Y es la forma más actual que los mexicanos conocen a la muerte, como la Santa Muerte. Pero no solamente tiene esa representación, sino a lo largo de los tiempos ha tenido otros nombres y otras formas. También, por ejemplo, el dios Shiva, para los hindús, es el señor de la destrucción, el señor de la muerte, y así se le conoce, así lo conocen para los hindús, y tiene una imagen muy distinta. Entonces está, pero con otro nombre, nada más, va cambiando. Exactamente. Ok, entonces ahí está para el comentario del chat. Juan Antonio Mesco nos está escuchando usted en un momento, le mandamos un saludo, dice que le compramos un seguro de vida a mi hermano, porque es que la gente que sigue el programa se da cuenta de todos los accidentes que va teniendo. Entonces, pues gracias, Juan, gracias. Trataremos de que no suceda eso. También le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Hugo Huesca, músico, bajista y compositor del grupo Ancla, que nos está también escuchando en este momento. Estamos ahorita con Yamarash. Él nos habla del culto a la Santa Muerte. Él se encuentra en Ecatepec. Yo decía que en el DF, pero no. Ecatepec, Estado de México. En Ecatepunk. Muy buenas tortas. Sí. Y bueno, la semana pasada ya comentamos de los colores. Ya comentamos de que hay una muerte de muchísimos metros, ¿verdad? En la carretera. ¿Dónde queda exactamente, Yamarash? En el Estado de México también, creo que otro municipio como se llama Tultitlán. Ese es el Estado de México, es el área conurbada de la ciudad. Ok, pues ahí está. ¿Cuánto se tardaron en construir esto o de qué está la construcción? Pues es solamente una base metálica, y pues la verdad no tengo noción de cuántos hayan Ah, ok. tardado. Vamos entonces a regresar a los teléfonos. Esa fue nuestra pausa informativa de la identificación y todo eso. Y los saludos. Y decimos en la línea de Estados Unidos, malo, malo, you are on the air. ¿Cómo te llamas? Vale, soy Juan de aquí del Paso. Juan de aquí del Paso. Juan, adelante. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Nada más. Me gusta tu apellido, Juan. ¿Mande? Me gusta tu apellido. Mi apellido es Aguirre. Ah, ok, Aguirre. Pensé que te apellidabas de aquí del Paso. No, también soy del Paso. ¿Sí? Sí, claro. Me gustan mucho estos chistes. En lugar de ser músico, deben ser cómico. ¿Verdad que sí? Fíjate, Sí, Juan, te acabas... No lo Me vueles. acabas de ganar No lo vueles. para toda la vida. Yo siempre he dicho que mis chistes son buenísimos. Estos niños no comparten. Quizá podrías combinar la música con lo cómico y podrías hacer mucha lana, ¿no? Juan, voy a hacer un show cómico músico mágico, mágico musical. No lo vueles, Juan. Nosotros nos quedamos después de las 12 todavía un rato con él. Mira, el comentario que quería hacer es este. He visto algunos adolescentes con playeras con una imagen, y supongo que es la muerte, y nada más es un esqueleto. La muerte es un estado en el ciclo de la vida, y la palabra santa indica una persona que ha vivido una vida ejemplar basada en los ideales de un ser supremo. De modo que la santa muerte pues no tiene significado ni tiene razón, porque como dices, si, los tatuajes que he visto es un esqueleto. Y si tú has estudiado, yo sé que has estudiado tu clase de biología, pues ahí abundaban los esqueletos de reales de personas que habían fallecido para estudiarlos, pero no es nada de espantarse o adorar o identificar o algo, es nada más un esqueleto. Pero me sorprende que la gente se impresione tanto con eso, porque para mí la muerte, santa muerte, pues es un mito que alguien inventó, yo creo que como un chiste, y ya agarró vuelo, y la gente pues sigue ahora con eso de la santa muerte. Es mi opinión, gracias Dani. Bye. No, muchas gracias Juan, muchas gracias. Bueno, por ahí está la opinión de Juan, que es, dice, opina que es más moda. Es escéptico. Escéptico, obviamente. Escéptico. En su opinión, muy válida. No, y es muy respetable, o sea, cada claro, quien claro. Puede tener su propia postura, pero yo nada más le invitaría al amigo que, por ejemplo, los significados de las palabras también se van modificando con los tiempos, ¿no? Dentro de un santoral, donde todos los días tiene presencia un santo, San Jerónimo, San Pascual, San Antonio, San Pedro, hay también uno de los santos difuntos, ¿no? Donde está esa imagen del esqueleto, que es como a final de cuentas queda después de la vida en el cuerpo humano, en la descarnación de la piel, en un estado de descomposición, donde queda solamente el esqueleto. Y entonces, así es la representación de la muerte, así es la imagen, pero no la deidad de la muerte siempre se ha representado así. Es lo que estamos invitando, a que abran un marco histórico más amplio, no solamente basado en un contexto cristiano, sino también en otros contextos culturales distintos a lo que nos han inculcado, hasta que abramos nuestro conocimiento a estudiar otras culturas en el mundo. Vaya, y también que no es algo visual simplemente de que es una calavera con poderes, sino que es un poder alterno, como lo dijiste tú, ¿no? Un poder o una, ¿cómo lo podemos llamar? Como tener un amor hacia algo más que un supremo o que un observador o lo que cada persona piense, ¿no? Yo también tengo... Ahora también hay que... Otro punto, así antes de que empecemos a cambiar sobre la llamada de ahorita. Es, por ejemplo, la gente, Dios, vamos a decir, el concepto de Dios religioso que tenemos, lo tenemos así como de un señor con una bata, barbón... ¿verdad? Así como en Los Simpsons. Los Simpsons, sí, ¿verdad? Sí. No, pero es que es un ícono que, hola, que se ha ido pasando. Vemos la pintura, ¿no? De Dios así acercándose al hombre. El ángel. Y exactamente. Y es un barbón, ¿no? Así, es un como un Santo Claus, pero un Santo Claus que va al gimnasio, pues. Sí. Entonces, a lo que voy. Chuck Norris de viejo. Ándale. No, Chuck Norris, punto. Chuck Norris no es viejo. ¿Viste el video de cuando se abre de piernas? Oh. Así como Van Damme. Pero bueno, el caso a lo que voy es de que no es porque así sea Dios o porque no sea Dios así. Simplemente es una manera de representarlo. Porque es un concepto abstracto. Exactamente. Es una conceptualización que se le ha dado dependiendo de la región o del lugar en el que se encuentre, de las tradiciones. En este caso, la muerte es representada así para los mexicanos, gracias a nuestro pintor José Guadalupe Posada, que fue el que más penetró esta imagen de la Catrina. De la Catrina, exactamente. Oye, Yamarash, haciendo hincapié en lo que mencionaba Juan ahorita, de las playeras y todo ese tipo de las, podríamos decirle, modas, ¿no? Porque básicamente son modas. Te lo digo porque pues me ha tocado ver, bueno, al menos nosotros aquí que estamos en Franja Fronteriza, que tenemos mucha intromisión cultural gringa, es una cuestión de moda, de playeras y de rosarios y todo ese tipo de cosas que se van viendo. que atrae a mucha juventud, ¿y ahora que también? Muchas veces se acercan sin conocimiento previo, así como tú, o sea, que dices tú, es un culto que tiene sus tolerancias, que tiene sus reglamentos, sus estatutos, como cualquier otro culto, y es muy válido, pero digo, sí está muy contaminada ahora, y obviamente afecta toda la mercadotecnia y estas tendencias, ¿no?, actuales. Un movimiento. Claro, prácticamente se fabrica todo un negocio, es lo que también hablábamos en el programa pasado, que entra ya dentro del sistema capitalista, porque ya hay una gama de productos a los cuales se recurren, desde una veladora con un fin de la madre, de la unión, de abre caminos, de la suerte, o desde una playera, o desde un escapulario, o desde un incienso, desde una esencia, o desde una pulsera, un dije, un collar, un amuleto, un bálsamo, un agua, un spray. O sea, hay una cantidad de productos que ha ido aumentando la demanda precisamente a las necesidades del público. El público le gusta darse baño, le gusta prender incienso en su altar, le gusta cargar un amuleto, le gusta cargar una imagen, una medalla, un dije, le gusta cargar alguna representación de la Santa Muerte, y a final de cuentas genera una cierta economía. Y se ha abierto un mercado también para esto, inclusive hasta para los propios tatuadores. También ha ido aumentando la demanda de hacerse y de plasmarse esta imagen. Oye, entonces, claro, ha aumentado el mercado. Una pregunta, ¿qué tal una persona que adquiere por moda, ¿no?, de esta aquí, que es en la zona fronteriza, que es muy conocido que la gente tenga mucha relación con los narcocorridos y esta nueva forma de ver la vida? Que obtenga un objeto de la Santa Muerte inconscientemente, que le podría traer algún problema, le podría traer algún algo de energía negativa. Pues si se le da un mal uso, puede tener una consecuencia lamentable. Hay que siempre tener esa conciencia con qué fin vamos a utilizar nosotros a la Santa Muerte. Si lo hacemos con respeto, si lo hacemos solamente para protegernos, para que nos vaya bien, va a llegar esa respuesta, porque es una causa que es una acción y una reacción. Si nosotros la ocupamos para dañar, para perjudicar o para hacer el mal, pues va a venir una consecuencia, y no por un castigo divino, sino por una consecuencia a nuestras acciones, ¿sí? Entonces vamos a tener esa conciencia ahora muy relacionado con la gente que está en el peligro, que está en el narco, que es por los narcocorridos, o por la moda de querer tener poder, de lograr objetivos, porque sí es verdad que la gente que anda en el peligro, en el riesgo, la gente que se dedica a eso y se encomienda a la Santa Muerte, regularmente le sale todas las cosas bien. Por eso son las grandes ofrendas, o por eso son los grandes altares que muchas veces se han levantado, ¿no? O por ahí también viene la historia de muchas imágenes que se han hecho. Pero vamos a generar una conciencia. La intención aquí no solamente es tener a la Santa Muerte para perseguir situaciones materiales y llevar una vida completamente ingobernable, sino utilizarla para alcanzar algo espiritual, para alcanzar una estabilidad, para alcanzar un bienestar. Y eso es lo que a través de nuestra congregación nosotros hemos ido haciendo. De hecho, yo quiero agradecer al aire, al programa, al periódico 24 Horas, que hoy me fue a entrevistar, que nos van a sacar una nota de la labor que vamos a hacer durante este 2014 con referente al movimiento Yo Soy la Santa Muerte, donde ya vamos a comenzar hacer programas ya de acciones artísticas, culturales. A ver, se cortó un poquito ahí. ¿Sigues aquí conmigo, Yamalash? Parece que sí. El culto a la Santa Muerte. Okay. Tenemos que manejar una imagen un poquito ya más concreta para que se vaya difundiendo toda otra alternativa ideológica de lo que es el culto a la Santa Muerte. Ahí está. Entonces, hay una pregunta en el chat. Yamalash, dicen que si hay un culto a la luna o a las estrellas, así como a la muerte. Pues en las esculturas prehispánicas aquí de México, del distrito, los aztecas le rinden un culto a semidioses, pero hay que recordar que a partir de la conquista, a partir de la Edad Media, a partir de la colonia, todas las fuerzas alternas a Dios se le denominan santos. Entonces podríamos decir que alguno de esos santos, si investigamos, hacemos una investigación, podemos encontrar algunos de esos santos relacionados con el culto a la luna o a la noche, prehispánico. Sí, porque los prehispánicos sí eran politeístas, sí creían en semidioses, pero a raíz de la conquista, pues el término alterno a una fuerza a Dios es santo. Y los egipcios, ¿no? También hacían eso. También. Los egipcios también tenían un culto a la luna, entonces prácticamente se le puede manejarse ese tipo tenemos de... Tenemos la pirámide del sol y la pirámide de la luna en México. También como representación, porque tiene mucha relación con la creencia prehispánica. También había, con la creencia azteca. Creo que también había un culto donde curaban con cuatro calaveras de cristal. Creo que eran los mayas, de menos que hacían este ritual. ¿Qué sabes de las calaveras de cristal, también... por cierto? Es equivocando que tocaste ese tema, fíjate. Mira, de las calaveras de cristal no he estado muy involucrado en esa situación. O sea, no he hecho una investigación de eso, sería como mentirte. Pero te lo puedo investigar y para el próximo programa me puedo extender un poco más en esa información. ¿Qué te parece, Bando? Me gusta porque fíjate que es algo que según esto es muy especial, ¿no? Sí. Pero pues ya todos quieren ser especial y ya hay muchas, entonces ya todos tienen, entonces es así como, oh sí, las calaveras de cristal, yo tengo una, ¿eh? Ah, okay, qué suave, ¿no? No sé. Eran cuatro, creo, y eran tradicionalistas, se las iban dando de... De hecho, hasta salen en la película de Indiana Jones. ¿Sí? Sí, y las... Y Indiana Jones y la calavera de cristal. Exactamente, y terminan siendo algo alienígena. Oh... Que era el cráneo de un alien, algo así. Sí, exactamente, ¿no? Era el cráneo de un alien. Ya la gente que no había visto la película ya se la arruinaste. No, digo, también salió como en el 98. ¿No es cierto? Acaba de salir hace que 2 años. O sea que las calaveras de cristal vienen de una película. No. Las utilizaron en una película. Vamos al teléfono. Recuerda que si quieres ponerte en contacto con nosotros, los teléfonos son Ciudad Juárez, la Lada 656, y el teléfono es el 892-1000, 892-1000, y desde El Paso 915-534-8279, 534-8279. Vamos a la línea, a las líneas, decimos malo, malo, estás al aire. ¿Cómo te llamas? Buenas noches. ¿Malas noches? Muy malas noches. Víctor Mendoza, Van, ahorita no me dejaste terminar de hacer una pregunta, me colgaste. Ah, pues adelante, te quedas callado como media hora, yo ya no sé que estás ahí. Sí, ¿verdad? Sí. No, nada más para decirte a ti que creo que oí al principio de tu programa que va a haber algo así como regalitos más adelante o algo así para tus fans, pues ya sabes que cuentas con fans. Gracias. Y a Yamarash, una pregunta nada más, quisiera saber qué puedo hacer para mejorar mi posición económica, o sea, o buscar otro trabajito, otro trabajo, o sea, mejorcito. Pues mira, para que se te abran los caminos, para que te dé suerte en tu trabajo, en lo económico, primero tienes que purificarte. Antes de dormirte vas a agarrar un limón. Este limón le vas a hacer 3 hoyos, uno en la parte de arriba, uno a la izquierda y otro a la derecha en forma de triángulo. Te vas a limpiar todo tu cuerpo, lo vas a poner en un vaso con agua a la mitad y dentro del vaso vas a desahogar todos los problemas financieros que tienes. Contra la mala suerte, contra lo que no se te da lo económico, contra las situaciones negativas que te estén pasando en tu camino y te vas a desahogar. Y el limón, como es ácido, va a cortar todos esos males que tú tienes. Lo vas a dejar a un lado de tu cama o abajo de tu cama. Y al día siguiente tiras el agua y juntas el limón. Hazlo durante 3 días. Después de que tengas esos 3 limones, los vas a enterrar en un lugar frondoso, en un jardín, para que sirva y te regrese a ti en abundancia, en suerte. Sirva como abono y te regrese en suerte, en dicha y en abundancia. Entonces hazlo del limón para que se corte lo negativo y para que te llegue la suerte. ¿Tiene que ser en el día, en la noche? ¿No importa? Ahí está, antes de que te vayas a dormir. Ajá, picas el limón en forma de triángulo, te limpias todo tu cuerpo, pones un vasito con agua, lo metes, desahogas todas las penas, las complicaciones, los problemas financieros, las deudas, los problemas que tengas en tu trabajo, si hay chismes, si hay envidias, ahí. Si se puede, con un vocabulario fuerte para que se vaya, se retire, ¿sí? Y después ya lo dejas a un lado de tu cama y allá... Al siguiente tiras el agua, conservas el limón, juntas los 3 limones y los vas a enterrar en un jardín. Perfecto, muchas gracias y felicidades. Chale. Gracias a ti. Gracias Víctor. Bueno, recuerda, los números nuevamente para que participes y también en el chat ahorita para que llegue a la página. Claro que sí, desde Ciudad Juárez en el 656-892-1000, 892-1000. 1000 desde Ciudad Juárez en el 915-534-8279, 534-8279. Y si eres cibernético, nos puedes encontrar en www.elmundoparanormaldevane. Ahorita no estamos en vivo en el live stream, pero puedes estar ahí acompañándonos desde el chat. Vamos, nos están haciendo llegar tus preguntas, tus dudas, hasta aquí para podérselas hacer llegar al invitado. También nos puedes seguir desde Facebook en Mundo Paranormal de Vane, y también puedes seguir a Vane desde Vane no, Paranor. Pero en el internet, no me vayas a seguir en la calle porque luego me asusto. sí, solamente desde Facebook. Qué miedo. Una vez pasó. Sí, me dio miedo. No, sí te creo. Sí. Era hombre o mujer. No sé. Hombre, mujer o demonio. Fíjate que pasó en diferentes ocasiones, pero antes de que Juárez se pusiera así como así, se puso hace un tiempo, que ahorita ya está normalón otra vez, ¿no? Pero normalón entre comillas. Sí, tolerable. Y pues, pero era gente que una foto me llegaron a alcanzar en semáforos y que, güey, una foto, ya, ok, claro. Pero una vez cuando traía, pues no lo he platicado aquí en la radio, pero traía un carro que estaba medio extraño, un carrito rojo. Sí, un carro. Y luego. Sí, curioso, como de Barbie. Sí, ¿no? Medio extraño. El caso es de que, pues me empezó a seguir una ven y yo no me detuve. Yo dije, no sé qué rollo. Me fui bien rápido. Sí, no sé, pero era cuando estaba en su momento eso de la violencia. ¿No supiste si querían una foto? No, quise saber. Vamos a la línea americana y decimos... Malo, malo. You are on the air. What is your name? Buenas noches. ¿Tu nombre? Buenas noches. Sí, adelante. Mira, les voy a hablar otra vez Juan del Paso, pero yo mismo el nombre no. Fíjate, ahorita habló uno que era Juan Aguirre y también era del Paso. El señor cómico. Oye, te viene a nombrar Jerry Lewis, porque Jerry Lewis, en la parte de ser actor y cantante, también era un gran cómico. ¿Ya ves? ¿Cierto? Gracias. Gracias, el Jerry Lewis de Juárez, de México. Oye, mira. Otro comentario, sin insultar a nadie. Yo me divierto mucho con este programa todas las noches. Gracias. Y ciertas cosas me gustan, y algunas no le hace, se tolera, ¿verdad? Lo que no creo, bueno. Pero, cuando ya pasas los 50 años, el cuerpo te empieza a fallar. Empieza uno a enfermarse, y entonces las visitas con el médico se frecuentan más y más. Ayer me tocó ir a ver una persona de la familia que acaba de fallecer. Estaba viendo a la persona atendida y dice, mira, yo soy el final de todas las personas. La vida es una tragedia porque solamente tiene un fin. Y lo que supongo es esto, de que están glorificando algo como de un estado de la vida real, que es la muerte. Es la vida, y luego entonces es un ciclo de la niñez, juventud, la media edad y luego la vejez, etcétera. Si la persona es realista, se pone a fijar, bueno, la muerte viene, ¿no? Hay un dicho en los japoneses que dice, no es necesario correr hacia la muerte, porque la muerte corre a encontrarte de todos modos. Ya dejen de glorificar ese signo, lo que se le dijeron a ustedes. Porque es una realidad en que todos vamos a tener ese fin. Y no es una cosa placentera. Hay un dicho entre los soldados que andan en combate. Ok, ¿qué se debería de glorificar? Un momento. Glorificar, por ejemplo, es como una persona o un icon que es como un santo, que te puedes pedir que entre... hacen intervenir entre tú y Dios para que te cumpla algo. Pero lo que quiero decir aquí es de que si tú estás, por ejemplo, en un lugar donde hay mucho peligro, muchas personas gustan decir, oh, yo no creo en nada, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Pero en la trinchera de combate no hay ateos, porque es un horror, ¿eh? Es un terror cuando te están tirando balazos. Entonces ahí se es el Padre Nuestro hasta cortito, y todos creen en Dios, y nadie quiere pensar de lo que hablan ustedes de la muerte. Así es que a tener cuidado con eso, especialmente los jovencitos. Tengan cuidado cuando hablan de la muerte, porque es una realidad que nos va a llegar a todos, Ándale, pues. Y siga con lo cómico. Pero, no, pero ya en toque serio. O sea, ¿qué podríamos glorificar entonces, Juan? O sea, ¿no seríamos libres de cada quien glorificar algo? ¿No has leído tú el libro de San Agustín, Saint Agustín? Ese sí, la verdad. He leído muchos, ese no. Bueno, San Agustín es de los padres of the church, los padres de la iglesia, como Saint Thomas Aquinas también. Lo que dice él, si me andas buscando a Dios, lo hallas en una florecita, en el zacate, en las hojas. Bueno, entonces, pero la naturaleza, a ver, yo antes de que cuelgue, Vané, quisiera decirle a esta persona una teoría que es necesaria. Sí, a todos nos gusta, por ejemplo, que venga el día, que haya sol. A todos nos gusta que se sienta ese calor. Pero para que venga ese calor, Vané, tiene que pasar un proceso que es la noche, que es la oscuridad, sí, que es esa madrugada. Nosotros tenemos que pasar ese proceso de la muerte como algo necesario, porque si no, no podríamos vivir. Porque para vivir hay que morir. Entonces la muerte es algo que existió durante toda la eternidad, y de ahí deriva esa conceptualización, ¿sí? De que es necesaria la muerte para la vida y la vida para la muerte. Es como el día y la noche. No podemos nada más pensar en el amor sin pensar en el odio, o la alegría sin la tristeza. O sea, el uno depende del otro pues para poder conformar una existencia. Eso lo acabo de decir. Es exactamente lo que le acabo de decir, que es nada más un estado de nuestra vida. Todo lo que nace en este mundo tiene que morir. Y por eso, como le estaba diciendo, el dicho del japonés ese, no es necesario de andar hacia la muerte, porque la muerte corre hacia ti. La muerte te va a encontrar tarde que temprano. Y por eso les dije esa de la cosa del las personas que están en combate en trincheras. Ahí no hay ateos, ahí hay puros creyentes, porque siempre el terror que da cuando se aproxima la muerte es bastante grande. Vayan ustedes a ver a una persona que le están velando, que esté tendido ahí, especialmente una persona joven, y se dan cuenta que la muerte no es una cosa para jugar con ella. Es un estado de la vida irrespetable, tiene que respetarse. Acaba de decir el Señor que es parte de la vida, claro que sí es. Por eso nada más hay que decir lo que es la muerte, es un estado de nuestra existencia. Y no tiene nada de santo para mí. Despense que no lo estoy contradiciendo ni criticando. Nada más es esa despeñón que tengo yo que tenía que decirles. Gracias, Muy bien. No, muchas gracias a ti, Juan. Es que Juan siempre se quiere despedir antes de la réplica, ¿verdad? Claro. Ya se la sabe. Es el taller del paso. Sí. Antes que me digan cualquier cosa, gracias, bye. Sí, exacto. Exacto. O sea, vamos a la línea mexicana ahora y decimos, malo, estás al aire. ¿Cuál es tu nombre? Rosa Álvarez. Rosa, adelante. Bueno, más quería hacerle una pregunta al señor. Adelante. Cerca de donde yo vivo está un panteón. Entonces allí ejerzo mi venta y mi negocio y todo eso, va. Entonces a veces tiene uno sus amigos, pero esos sus enemigos. Y a veces pues el negocio cae muy feo. Que no haya uno pues, así que como si te sale muy mal o algo. A ver qué era bueno para eso, si es malo o qué puede hacer uno. ¿Llamarás? Mira, para lo de tu negocio te voy a sugerir que lo limpies. ¿Vas a barrer como comúnmente haces tu negocio? ¿Vas a juntar la basura en la puerta de tu negocio? ¿Vas a quitar las basuras grandes y vas a poner unas gotas de alcohol? Nada más unas dos o tres gotitas. Lo vas a prender y cuando esté prendido la puerta de tu negocio vas a decir que se reviertan todas las envidias, todas las malas intenciones, los maleficios, toda la pobreza, todo el desempleo, toda la mala suerte, la desdicha. Y viendo el fuego vas a conjurar todo lo que tú quieres que se queme, de pobrezas, de problemas financieros, de malas situaciones económicas. Después vas a conseguir vinagre blanco y vas a limpiar todo tu negocio con vinagre blanco. Después con agua de coco la vas a limpiar. Después con fabuloso, con detergente, con pino, ya que quede todo limpio. Y vas a poner un espejo y atrás del espejo vas a pegar tres monedas de diferente denominación en forma de triángulo. La de mayor denominación arriba, una a la izquierda y otra a la derecha, pegadas atrás del espejo y el espejo quede para afuera, para que todas las envidias, todo el daño que te quieran hacer, se refleje en ese espejo. Y no se te vaya la pobreza, no se te vaya lo económico, no se te vaya los clientes. No, nomás que yo no estoy en un lugar estable, sino estoy que se pone un cuadro y se quita, o sea, como un tianguis. ¿Mandé? En un tianguis que se mueve del lugar. Ah, de un tianguis que te mueves del lugar, sí. Entonces solamente baña, purifica, con un agua de coco, con una loción de siete machos, o una loción de abre camino, que es muy recurrente poderla encontrar, ya es muy fácil, y limpia el lugar, y cuando tú estés limpiándolo, cuando tú estés rociando ese bálsamo, di en contra de las envidias, en contra de todo lo negativo, en contra de los problemas financieros, de la mala venta. Y si puedes tener un espejito oculto, chiquito, le pegas atrás las monedas y lo escondes ahí en tu puesto para que se reflejen todas las envidias. Ok, gracias, pero no tiene nada de malo en el panteón todo eso, nomás. Pues yo cada vez porque entierran un muerto, porque todos los días se entierran aquí, como el panteón está, no está cercado ni nada, está abierto a la gente que entre a cada rato, va. ¿Dónde te pones, Rosa? En Zaragoza. ¿En Zaragoza? Sí. ¿Dónde está el panteón de Zaragoza? ¿A dejar ahí un panteón que no ubico? Sí, ahí por la Rayón. Ah, ya, por la Ramón Rayón. Sí, un par de cuadras antes. Ya. Sí. Por Salvarcar. Y por eso toda la banda de Salvarca. A veces que hablan ahí de los muertos y la muerte, pues aquí mira uno todos los días. ¿No se siente extraño estar ahí en silla del panteón? Pues a veces sí, pero ya me acostumbré, es que pues a veces habla uno y por uno por hablador cae donde no debe. Uno que hace dice, ay, ¿por qué vive la gente del panteón y ahora dónde vivo yo? Pero pues ya no, pues ya se acostumbra a la gente. Ya le debe tener uno más miedo a un vivo que a un muerto. Ellos ya están descansando en paz. ¿Verdad? Ahí está. Bueno. Okay. Gracias, Rosa. Buenas noches. Cuídate mucho. Muchas gracias. Ok. Hay que ser, pues sí, en un tianguis enseguida del panteón. No, ¿y dónde trabajas? Sí, no sería mi primera opción, fíjate. Vamos a buscar trabajo. ¿Qué es lo que se te ocurre? Vamos al tianguis ahí enseguida del panteón. Pero bueno, mejor me callo, ando a veces de los panteones en la madrugada, lo cual a lo mejor es un poquito peor, ¿verdad? También algunas personas dirían que estás tocado, ¿no? ¿Cómo sí. Que andas a las 2, 3 de la mañana? Tocado, pero por... No, a lo mejor no digo por qué, porque luego te asustas. Ok, wow, continuamos. Estamos con Yamarash aquí en la línea. Él está en Ecatepec, Estado de México. Estamos hablando acerca de la Santa Muerte y de la concepción que se tiene acerca de esta. Es el tema que quedó pendiente la semana pasada. Mitos, creencias, realidades. Y fíjate que ya bajó un poquito rituales. El tono, ya que la gente te ha estado escuchando un poquito más, Yamarash. A como claro. Estaban la semana pasada, ¿sí lo percibes un tanto distinto? Más participativo, un poquito ya, ahora nos está escuchando otro tipo de público, un poco con otro tipo de dudas. El público es el mismo, pero lo que pasa es que la semana pasada sí estaban así todavía más en shock que ahorita. ¿Sí? ¿Me escuchaban más en shock? No, la gente que nos estaba hablando sí sentí las llamadas un poquito... Vamos, ahí llega un mensaje de Cassandra hablando de cómo se percibe todo esto, que dice que está de acuerdo con Juan, y creo que ha de estar de acuerdo en el punto ese de que cuando estás a punto de perder la vida, pues es cuando más crees en un Dios. En alguien. Sí, ¿no? Quieres aferrarte a la vida, a no perder eso, ¿no? Y es algo natural más que ideológico. Cuestión de supervivencia, claro. O algo así, ¿no? Y entonces, pues, lamentablemente, como se encuentra ahorita la sociedad donde vivimos el peligro constante, se exige más necesidades y la gente busca otras alternativas que aunque den temor, aunque den asombro, aunque den prejuicio o hasta duda que digan si será algo santa o si tendrá una fuerza espiritual, pues a lo mejor sean esa oportunidad de encomendarse o de hacer una novenaria o de rezarle alguna oración. Y a lo mejor pueden descubrir algo benéfico, ¿no? Como el que también se da la oportunidad de conocer acerca de otro tipo de filosofías, ¿no? Como el budismo, o hasta como protestantes, o otro tipo de religiones, se dan esa oportunidad. Aquí la gente que se acerca a la Santa Muerte son porque persiguen esos fines materiales. ¿Lo podemos? ¿No? Persiguen un mejor destino. ¿Lo podemos traducir a no tanto como un culto, sino una disciplina diaria como el budismo, ¿no? algo que es diario, más que una religión fundamentada en algunos requisitos a cumplir para que te puedan responder o para que te puedan cumplir. Esto sería como una disciplina extra donde obtienes algunos beneficios. Podríamos decir que tienes que tener una disposición, como todo objetivo, no lamentablemente en una varita mágica, hay que tener como clave aferrarse a ese objetivo. ¿Por qué? Porque no vamos a obtener cualquier cosa, vamos a imponer nuestra voluntad, vamos a hacer que nuestros deseos, por ejemplo, que ese ser amado que nos despreció regrese a nuestros pies, o vamos a imponer que esa persona que nos cerró los caminos por envidia, o esa persona que no nos quiere pagar ese dinero, no lo pague. Entonces aquí se tiene que manejar un carácter, y para ese carácter hay que tener una disposición y hay que aferrarse a destinar muchas veces tiempo en una oración, tiempo en hacer un ritual, tiempo en conseguir una ofrenda en específico para cumplir ese propósito. Sí, y también tener disposición para muchas veces hasta económica, o sea, una situación que se le tenga que invertir para material, situaciones como veladoras, como inciensos, como esencias, como frutas que también se tienen que prender. Entonces es aquí como clave principal el aferrarse y el tener esa disposición de invertir tiempo o invertir hasta económico, ¿no? Y esa gente que invierte recibe 2-3 veces en ganancia. ¿Por qué? Porque ese objetivo, esa petición, la van obteniendo. Entonces aquí la disciplina sería hacer esos rituales que serían como ofrendas, tener esa disposición de hacer una oración, tener esa disposición de acudir. Ok, ahí está. Vamos a continuar con las líneas. Nos queda bien poquito tiempo, ¿eh? Nos quedan menos de 20 minutos de programa. Y decimos, malo, estás al aire. ¿Cómo te llamas? Malas noches. Hola, Javier. ¿Qué tal, Javier? Bueno, te extrañaba ayer, ¿eh? Hoy es, Vane. Dime. Escuchando a Quemarás, yo le quisiera preguntar, ¿quién le da la facultad, el poder, sí, a este ente de poder regresar favores, de poder, según él, de poder realizar milagros? Porque fíjate, hay santos, sí, así como hay santas, que conceden milagros y realizan milagros aún, bueno, después de muertos, sí, después de que ya murieron. Pero ¿por qué esos milagros le son concedidos por Dios? ¿En base a qué? ¿En base a su la palabra no la que se consagraron en vida al servicio de Dios? Entonces esta pregunta quisiera que me la contestara Quemarás. En base, o sea, ¿quién le da esos? A ver, vamos a recapitular hacer tu pregunta, bueno, un poquito, sí, ahí te va a llamar. Esa facultad. A ver, o sea, vamos a reformular. Vamos a reformular. A ver, ¿quién es el que? ¿Quién le dio la facultad a la muerte de andar cumpliendo favores? Es lo que estás preguntando, ¿verdad, Javier? Y de hacer milagros. Y de hacer milagros. Okay. Pues la pregunta aquí primero sería, ¿quién le da la facultad a cualquier entidad de hacerlo o no hacerlo, verdad? No tanto a la Santa Muerte. O sea, sí, a cualquier entidad. Sí. Y luego pues vamos a dejar la pregunta a Yamarash. Yamarash, ¿qué opinas? Pues mira, eso se lo va dando la gente, los testimonios, que son los que van marcando un antecedente y es lo que va marcando también una fama. Entonces, la gente misma es la que le da ese lugar de santo, ese lugar de milagroso, ese lugar de encontrar esa respuesta. Porque muchos pueden decirlo, pero hasta que no lo experimentan, hasta que no se dan esa oportunidad, hasta que no se encomiendan, lo pueden descubrir. Entonces, esa fama se lo da a la misma gente, esa popularidad de milagrosa o de santa o de que cumple los favores, se lo dan las personas que han encontrado una respuesta, que han ayudado a ese enfermo, que han liberado al que está preso, que le han regresado a ser amado, que le han dado esa suerte, y que aquí en la ciudad, por ejemplo, vemos altares que son tan concurridos que llenan calles, entonces, pues es la misma gente la que le da esa facultad. Pues, verdaderamente, no me convence la respuesta, en lo personal, créeme. Más que nada es puro popularidad, pura mercadotecnia. Pero ¿qué no lo es? En este caso, ¿qué no lo sería, Javier? Hasta. Entonces, pero mercadotecnia nos han atacado. O sea, verdaderamente la finalidad, sí, en sí viene siendo la venta, el dinero es lo que mueve el mundo, al final de todas cuentas, estas. ¿No? Que veladoras, que inciensos, que imágenes, que esto y que lo otro, porque verdaderamente yo... Pero es que eso mismo existe, no nada más con lo de la muerte, existe también con, o sea, con, por ejemplo, con los católicos, con la teología, con los chinos, existe con... el capitalismo. Sí, existe en cualquier religión, o sea, cualquiera te va a vender lo que el Buda, que el gatito que te saluda, que el Cristo. Una piedrita, una tarjetita. Bien, en las vírgenes, en los santos, ¿sí? Ellos conceden favores porque Dios les da esa, o sea, Dios les da... Pero la Santa Muerte también ha sido creada por algo superior, ¿no? A final de cuentas, en lo que creas, todo ha sido creado por alguien más, sea bueno o sea malo, porque tienes que tener el perfecto equilibrio, alfa y omega. Entonces, pero ¿quién le da? Pues sí, básicamente sí. O la facultad. Lo que tú dijiste ahorita, ¿no? Podría ser que se lo dé Dios, porque fue el creador, a final de cuentas. Es el creador de la vida, es el creador de la muerte. Eso no, creo que andas muy mal, amigo. Creo que. Con todo respeto. pero ¿por qué no creer que la muerte es parte del. ¿Cómo le va a dar Dios la facultad de hacer milagros? A veces cada mente es. A veces tú eres tus propias limitaciones, hermano, y si tú crees que Dios es el creador de la vida, tienes que creer que Dios es el creador de la muerte, partiendo de ahí. Pero recuerda también que es un ser astral de bastante. Así es. No es un discípulo. Eso es lo es que... discípulo del demonio. Mira, si realmente fuera un mal para Dios, Dios mismo no lo hubiera creado. Es algo que Dios mismo sabe que es necesario, es algo que es algo para trascender. Porque imagínate tener yo un cuerpo deteriorado, un cuerpo desgastado, un cuerpo enfermo, un cuerpo zombie, una dolencia, también. Y ya todavía no te puedes morir ahí en tu cuerpo. Dios creó la muerte como algo trascendental, como algo que le ayuda a dar ese paso, sí, donde tiene que dejar ya ese plano material. Entonces, a final de cuentas, es creación de Dios. Tú puedes buscarlo en la Biblia como el ángel Azrael. Así es. Búscalo como el ángel Azrael, y cuando tú ya lo busques como el ángel Azrael, si quieres el otro jueves que vamos a estar aquí, platicamos. Hermano. No, digo, y también algo muy importante que mencionaba ahorita es también la creencia, ¿no? Obviamente la fe mueve montañas, lo han dicho. Y por ejemplo, la gente tiene esa fe por su santo, por su virgen, que la conserve. Exacto, mientras les funcione, claro. Mientras les llene, mientras les vaya bien, adelante. Estamos hablando de esto, una alternativa que atiende los problemas que ya no son comunes, los problemas que ya van más allá de las limitaciones, donde hay prejuicios, hay miedos, hay temores, y que el culto a la Santa Muerte ha ocupado ese lugar de quien más está en riesgo, ¿no? Como hace un rato comentábamos. Y como iniciamos el programa, ¿no? Bueno, o sea, la discriminación... Bueno, aquí está Javier, ¿no? Aquí está, vamos a... Yo pensé que me habías vetado. No, para nada. Lo que pasa, Javier, es de que como así como te escuchamos a ti, pedimos que nos escuches a nosotros, pero como a veces no nos dejas, te tenemos que bajar el volumen. Ah, órale. Es que tiene que ser de los dos lados. Recíproco. Exacto. Yo no sé por qué llamarás, le cuesta trabajo admitir públicamente que verdaderamente esos favores y todas esas curaciones y todas las peticiones que la gente le hace a esta entidad, de bajo astral, verdaderamente la facultad se la da a Luzbel, se la da a Lucifer, se la da al diablo, ¿sí? Así como tiene de diferentes discípulos que fueron arrojados ¿de dónde? Con él, ¿sí? fueron arrojados del cielo. Entonces, del paraíso. Bueno, entonces, a ver, pero por ejemplo, ¿por qué le cuesta? A ver, Adán y Eva, ¿por qué le cuesta existió? Hermano, a ver, a Yamarash, adelante. Vamos con réplica de Yamarash ahora. Yo quiero que el hermano me explique si Adán y Eva existieron. A ver. O cómo él piensa que se creó la vida. Javier, no te das cuenta, pero no te estábamos escuchando. Te tuvimos que cortar un poquito porque no nos dejabas hablar. Te pregunta Yamarash que si Adán y Eva existieron. Claro que existieron. Ahora sí, Yamarash, adelante. ¿Dice que sí existieron? Sí, dice sí. Que sí. Mira, hay otras teorías, hermano, como el del origen de la vida, donde la ciencia ha comprobado que el carbono, el nitrógeno y el oxígeno fue lo que le dio la vida. Entonces, lamentablemente, es muy bonita la historia que nos marca la Biblia. Es muy preciado el regalo, pues como libro, como literario. Literatura. Pero no es todo verídico. Hay que tener un criterio para poder hacer otro tipo de investigaciones y poder admitir principios que son biológicos del inicio de la vida, donde a través de Charles Darwin y la teoría del origen de la vida da otra alternativa muy distinta a la que planteaba la Iglesia Católica. Entonces, ya con esa demostración de que Adán y Eva no es verdad, eso quiere decir que no todo lo que la Biblia nos dice también lo es. Hay partes que son nada más en una cierta manera como una metáfora, como una historia. Como una historia, porque no podemos decir que un cuento. Como una historia que se plasma con un mensaje, como algo que nos regala una enseñanza. Pero no todo es literal, no todo existió como tal. A ver, vamos a otra línea. No ha colgado Javier, pero vamos a otra línea. Aquí, Javier, espérame tantito. Ya voy a colgar, vale, porque verdaderamente, vas a perder radioescuchas con este, con el invitado que tiene. No, pero tú me ayudas a recuperarlos con tus opiniones. Vamos a la otra línea. Decimos, malo, estás al aire. ¿Cómo te llamas? Hola, buenas noches, Dani. Habla Juan Ramón, ¿cómo estás? Juan Ramón, muy bien, adelante. Buenas noches. Tengo una pregunta para este muchacho. ¿Para cuál de todos? ¿Yamarash? Ajá. Ah, ok. ¿Para él qué es la Biblia? Es mi primera pregunta. Mira, para mí la Biblia es una enseñanza, ¿sí? Que habla en metáforas, porque no todo lo que se habla se vivió de tal forma. Porque si se hubiera realmente plasmado todas las enseñanzas, se hubiera metido también la enseñanza de Judas Iscariote, porque Judas Iscariote, aunque haya sido el traidor de Cristo, también uno de sus discípulos, o María Magdalena. María Magdalena también sabía escribir, también sabía leer porque convivía con Cristo, y sin embargo no se le tomó un evangelio para la Biblia. ¿Por qué? Porque hay cosas de esos evangelios que no convienen recitar. Pero es una parte, sí, fundamental para la vida, porque a mucha gente le funciona, le da paz, le da armonía, le da serenidad, le da una rectitud, cree en el cielo y en el infierno para no cometer pecados, y mientras le funcione vivir con ese miedo, está perfectamente. Pero dentro de su misma Biblia maneja también una deidad, un ángel, que es el ángel Azrael, que es el encargado de ayudarle a desprender el alma de los vivos. Entonces, para mí la Biblia es parte de un libro sagrado de una religión cristiana evangélica que vino aquí a conquistar, pero es una literatura religiosa como lo es el Bhagavad Gita, como lo es el Corán, como lo es otro tipo de escrituras, pero no es la única, no es solamente algo verídico todo lo que maneje ahí. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo de los evangelios y de lo de Judas Iscariote. Estamos de acuerdo que de alguna manera podría ser una guía. Claro, para ciertas personas, claro. Para el que se conecte con ese tipo de energía o con ese tipo de literatura. Una de las cosas que se comentan ahí dentro de la Biblia es que Jesucristo venció la muerte, ¿no? Así es, porque era el único hombre perfecto. Ese es, según la Biblia, es nuestro pecado original. Por no haber respetado la ley de Dios, nos convertimos en seres imperfectos. Eso es lo que nos dice la Biblia, o sea, que somos culpables de nuestra propia desgracia. Por eso, de cierta manera, nace la muerte, por desobediencia propia de nosotros. Sí, si no hubiésemos desobedecido, la muerte no hubiese existido. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces estamos de acuerdo que la muerte es un estado. Es un estado de conciencia. Es un estado porque, bueno, es como si quisiéramos decir, el santo nacimiento. O una persona que cae en coma, el santo coma. Entonces estaremos hablando de que, bueno, el ser humano de repente tiene ciertas etapas durante su vida, que puede ser nacimiento, un estado de coma, un estado de locura, en fin, hasta llegar al estado de muerte, que es el final. ¿Y podríamos santificar todas estas cosas? Mira, definitivamente la muerte a lo largo de los tiempos y a lo largo de las culturas se le ha conceptualizado, se le ha dado una definición, se le ha dado una imagen, un nombre, una representación, porque se dice que cuando llega la muerte tiene una representación ante nosotros y desprende el alma y el cuerpo. Mitológicamente se le ha dado una presencia y un nombre a esta deidad, ¿sí? Entonces es algo que viene heredándose de los ancestros. Es una imagen que desde los inicios de la humanidad se le ha adorado y se le ha rendido respeto por precisamente tener esa ausencia a la vida, por ser algo desconocido, por ser algo que no se le puede dar ese significado. Se le ha conceptualizado y se le ha nombrado de distintas formas. Entonces no es un estado común, sino es un estado importante porque es un estado desconocido, es un estado que nadie puede decir, yo viví la muerte y la muerte es así y ya regreso a contarla. O sea, no es un estado que solamente nosotros vamos a saberlo, es único. Y hay culturas que dicen que viene una imagen de la muerte bondadosa, angelical, para quien está con la muerte. Y hay una imagen también de la muerte mala, perversa, o sea, ya más castigadora, más cabrona, que es por la gente que viene realmente, que se portó mal o que tuvo actos aberrantes. Entonces, la representación de la muerte se conceptualiza de muchas formas. Ok, bueno, muchas gracias. Un comentario de volar para Vane, ¿no? Bueno. Sí, aquí, adelante. Bueno, como radio escucha, me gustaría escuchar una oportunidad que tuviera, me invitados así como el señor Karash para hablar sobre la cábala. Que no me ha tocado escuchar algo de eso en tu programa. Okay. A ver si algún día hubiera oportunidad. Déjalo, lo apunto. Anotado. La cábala. Como tema para programa. Okay, aquí ya lo tengo en el cuaderno. Lo estaré viendo y no, vas a ver que sí lo hacemos. Órale, gracias, Doné. Sale. Dale, suerte. Okay, bueno. Yamarash, pues ya se nos acabó el tiempo. Déjame quitar esta cosa de aquí, que se me hace que es lo que está haciendo la retroalimentación. Me encanta lo que es la controversia, o sea, que la gente tenga diferentes puntos de vista, porque así pues vemos más, tenemos una vista más amplia del universo, ¿no? Claro. Y no, claro, mira, lamentablemente yo tengo que plasmar lo que es el culto de la muerte. No puedo defender muchas veces los conceptos que las personas que nos están escuchando tienen, pero es la postura, ¿no? El venir a hablar de lo que es el culto de la Santa Muerte. Entonces, pues, muchas veces no voy a concordar con esas personas, ¿no? Entonces, es lo interesante de tu programa, que podemos debatir de las conceptualizaciones que tenemos de este culto. Dicen, la muerte no tiene que ver con el diablo, ¿o sí? O la muerte es para los que se van al cielo y los que se van al infierno. Es una pregunta que están haciendo en el chat. Pues, del cielo y el infierno yo creo que va a ser algo justo, ¿no? Y todos vamos a trascender o vamos a evolucionar, dependiendo de nuestros actos. Yamarash, me gustaría volver a... La muerte es justa. Perdón, la muerte es justa. Me gustaría volver a platicar contigo, pero sí darle una variante, porque sí, para dejar descansar a la gente un poquito a la siguiente. Y me gustó lo que estábamos haciendo ahorita con los sueños. ¿Qué te parece si retomamos ahí, en la siguiente entrevista? Perfecto, platicamos de los sueños ya más como esotérico para dejar descansar ahorita lo de la Santa Muerte. Perfecto. Me parece perfecto. Bueno, que pases muy buenas noches. Seguimos en comunicación. Muchas gracias, Van, estamos en contacto. Gracias, Yamarash, descansa. Gracias a todos por allá y saludos y mucho éxito en su programa. Un gran abrazo, Yamarash, hasta luego. Bueno, épicas. Se me hace que voy a empezar a grabar las llamadas de Javier. De Javier. Sí, voy a hacer un programa en un futuro. De las llamadas. Así, de principio a fin, puras llamadas de Javier. Puras llamadas de Javier. Eso sería genial. Oye, ¿colgó? ¿Todavía está ahí? No, no está ahí todavía, ¿no? Perdimos redes. Yo creo que sí colgó, sí colgó. Sería un interesante programa. No tenía el gusto de conocer a escuchar a Javier, pero ahora empiezo a comprender el... De por qué lo mencionábamos. Rostro. ¿Por qué tanto, de César, que tanto lo mencionaba? Ok, ya nos quedó muy claro. Sí, es eso. Bueno, pues es genial este programa. No debería uno poderse divertir tanto. Debería ser ilegal. Sin embargo, aquí estamos, ¿eh? sufriendo, la verdad. Sí. Bueno, pues chicos, ¿están invitados a la próxima semana? Ojalá puedan venir. ¿Sí? Aquí estaremos. Ok, muy bien. A la cita. Muy bien. Tenemos, fíjense, entre las sorpresas para la semana próxima, Johanan Díaz Vargas. ¡Ah! Ya dije la sorpresa. ¡Oh! Bueno. Sí, híjole. No me pude aguantar. No me pude aguantar. Era tanta tu dicha y tu gozo que lo tuviste que... Disfrutas acabar con las sorpresas, ¿no? Sí, con las ilusiones de todos los niños que creen en Santa Claus y los Reyes Magos. Ese tipo de cosas. Sí. Se perdió en ese programa, por cierto. ¿Cuál? De que si uno tenía el derecho de arruinarle a otra persona o a un niño. Su creencia. O sea, ajá. Yo lo he hecho. Yo no lo he hecho, pero sí. Creo que no, yo desde mi punto de vista, yo creo que no tenemos ese derecho, pero se disfruta demasiado. Pues sí. Así que yo no creo, pero sí es cierto. Bueno, entonces ya se nos está acabando el programa, vamos a continuar la próxima semana. Recuerda que mañana tenemos programa de televisión, y pues nuevamente continuamos en la radio el próximo lunes a partir de las 10 de la noche, 11 tiempo Distrito Federal. Quiero dar las gracias a todos los que están en el chat. Saludos a toda la gente que también estuvo mandando mensajes vía Facebook. Se agradece. Y pues bueno, últimas ideas. Empezamos con Serge. Decirle a todo el público que no se vayan con las primeras impresiones de este tipo de temas. De la Santa Muerte, ¿verdad? En específico, infórmense, lean, todo es muy complejo, no se dejen llevar por primeras impresiones ni por modas. Agradecido, muy buen programa, tengan muy buen terrorífico fin de semana. Nos escuchamos aquí el próximo lunes en el 1000 de tu AM a partir de las 10 de la noche, próximo lunes en La Rancherita. Bueno, pues agradecerles a todas esas personas que nos acompañaron esta noche. Y yo la verdad, en un inicio, cuando inicié en este camino, tenía un poco de recelo y un poco de miedo hacia la Santa Muerte. Ahora agradezco y puedo decir gracias por la existencia, tanto de que acabe con algunos problemas, como que acabe con algunas relaciones, que acabe con algunas cosas que ya no nos sirven y nos libere de todo mal. Muchísimas gracias, los esperamos la próxima semana a partir de las 10 en el 1000 de tu AM, en La Rancherita, en el 1000 de tu AM, para con unos programas que te pondrán los pelos de punta. Y si no te ponen los pelos de punta, de pérdida te hacemos enojar con los temas que aquí tenemos y atentamos contra tus propias ideas. Y ya lo sabes, si nos vuelves a escuchar, si es la primera vez que nos escuchas, estás condenándote a perderte. Sí, a perder tu alma. Te puedes ir al infierno. La salud mental. ¿Sabes cuál es el problema? De que si te vas al infierno, puedes decir, pues qué. El problema es de que Javier va a estar ahí con nosotros. Ese va a ser. Él va para el mismo lado. Sí, él también va para allá con nosotros. Entonces, piénsalo. Piénsalo. Javier, disculpa que agarramos el cotorreo contigo, pero sabes que es porque se te aprecia. Si no lo hacíamos. Personas como tú son las que enriquecen nuestro programa. Definitivamente. Lo acabas de decir muy bien, Fabián. Muy bien. Bueno, tenemos que despedir. Un placer. Gracias. Continuamos la próxima semana. Y próximamente nos estaremos viendo en el infierno.